serían necesarias para que esa formación del profesorado sirva a los objetivos de recuperar una memoria democrática y una historia real de nuestras últimas décadas? Pues fundamentalmente se necesita que en la formación inicial que estamos dando en las facultades de educación para el futuro profesorado de infantil, primaria y secundaria, pero también en la formación permanente que se hace después, porque todo profesor o profesora está obligada a formarse a lo largo de su docencia, a lo largo de su trabajo docente y de su profesión, que todo el profesorado, insisto en todo, se le incluya actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica democrática. También, no solo a todo el profesorado, sino de forma transversal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solo sea esta formación al profesorado que luego va a impartir conocimiento del medio o asignaturas de historia, de geografía. No. A todo el profesorado, transversalmente. Porque esto es la única forma de garantizar que se impulsa conjuntamente por todo el claustro de profesores y por toda la comunidad educativa el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición para prevenir la reaparición del fascismo y, sobre todo, en estos momentos de urgencia ante el auge del fascismo que estamos viendo en Europa. Precisamente yo te iba a mentar los cuatro principios fundamentales que acabas de nombrar, porque hay consenso en los organismos internacionales, por supuesto también en los europeos, que en materia de memoria histórica son los cuatro principios fundamentales, la verdad. Y yo añadiría para los españoles, españolas, sin eufemismos, la verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Pero, en cambio, parte de la sociedad española lo considera una cuestión política. Es como si fuera... No, eso es un posicionamiento político defender esto. ¿Cuándo entenderemos que defender estos cuatro principios, o si alguna vez crees que lo entenderemos, son fundamentales para que la democracia sea sana? No es una cosa de rojos. A ver, todo lo que hacemos siempre es político. Nuestra forma de relacionarnos es política porque tú puedes relacionarte o solidariamente o egoístamente. Tú puedes, en la forma de concebir el mundo, tú puedes concebir un mundo de justicia o un mundo de desigualdad. Tú puedes trabajar explotando a otros o compartiendo y siendo democrático. Es decir, todo lo que hacemos permanentemente es político. ¿Cuál es el problema? Que siempre se utiliza el término político de forma despectiva o negativa. Y no, tenemos que recuperar la política, que es lo que estamos haciendo todos los días, todas las personas continuamente en todo. Cuando tratas de influir a tu hijo o tu hija diciéndole, mira, te tienes que comportar así, tienes que hacer, es porque tú estás haciendo una opción política de qué crees que es lo mejor, lo más justo. Esa es la política. ¿Qué consideramos lo justo y lo necesario? ¿Cuál es el problema? Que la ultraderecha califica negativamente de politizar todo aquello que no coincide con su ideología reaccionaria. Entonces dice, es que adoctrináis en derechos humanos. Es decir, justamente es como el mundo al revés, da la vuelta a el consenso social general. Los derechos humanos es un acuerdo de 148 países en todo el mundo, es el mayor acuerdo que se ha conseguido. Además lo consiguieron gente profundamente conservadora como los que salieron, estoy pensando en la mujer de Eleanor Roosevelt, que no es que fuera precisamente una marxista o ideológicamente de izquierdas. No. Los derechos humanos fue para no volver a repetir la barbarie del fascismo. En eso se acordaron. Entonces, necesitamos claramente dar un paso en ese sentido porque la ONU ya en 2014 emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la ley de memoria histórica y en 2020, en el nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España, insistía en pedir avances en esa materia y reiteraba la necesidad de avanzar justamente en esto, en lo que reconocen los tratados internacionales y los derechos humanos, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Porque conocer la verdad es, según la ONU, un derecho inalienable de los pueblos. Por lo tanto, si un solo alumno o alumna acaba el periodo de educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo muy mal en el sistema educativo.